Antonio. Vamos con Edwin Mijares para Cachalatina. Bueno, cuarto partido, se ganó, se van por el quinto. ¿Qué expectativas tienes para el definitivo? Yo lo que te puedo decir es que en verdad somos unos guerreros nosotros. Tanto a los colombianos del equipo, más el trío que estamos nosotros, el de Jiménez, Fifo, mi persona. Creo que se nos fue Ascanio, una pieza muy clave para nosotros en este equipo, pero bueno, supimos salir adelante hasta las adversidades. Creo que la defensa es muy, muy primordial, creo que bajamos mucho. Estamos ganando por 33, estuvimos ganando ya, estábamos que perdíamos, pero bueno, nunca nos vimos por vencidos. Aquí estamos, hay un quinto juego, no se sabe qué se puede pasar allá. Sé que esa cancha es difícil, pero nosotros vamos con la misma energía, con la misma fuerza que venimos jugando de toda la temporada. Dale, ¿cuál crees que va a ser la clave? ¿Qué en el juego va a ser lo clave para ganar ese último punto de visita? La defensa. Creo que si nosotros defendemos, porque en verdad estos dos partidos, ayer y hoy, no defendimos. Ayer nosotros llegamos tarde, entramos en el segundo cuarto, no teníamos los uniformes, pero bueno, ya se nos escapa de las manos nosotros. Queríamos cerrar aquí en casa, pero no se pudo. Así que vamos a buscar ese quinto juego. Gracias, Antonio.